Además, contamos con todos los materiales y herramientas para el estudiante de Bellas Artes. Artículos para encuadernación y para el comienzo de las clases, mochilas, cartucheras y carpetas a precio de costo. Encuéntrenos en Diagonal 78, esquina 9, número 790. Ya lo vivimos. Por la educación. Por el trabajo. Por tus derechos. No al FMI. No al FMI. No al FMI. Basta. No al fondo. No al fondo. No al fondo. No. No. No. No. No. No. No. Ponete pillo, decile no al fondo. Hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron

el miedo de vivir sin caer en los brazos infinitos que esperan desde siempre los brillos de amor. You'd be my friend. You'd be my friend.

Pero funciona así el capitalismo. Los estados nacionales no. Los estados nacionales no son kioscos, ni negocios, ni siquiera empresas. Justamente están para operar allí donde la empresa no opera. Incluso en algo mucho menos complejo, como era la sociedad, en el momento en que empezaron a surgir protoestados, digamos, autoridades. ¿Para qué se establecía eso? Para ver qué hacíamos con lo que sobraba, para repartir los excedentes. Entonces lo primero que habrán pensado aquellos hombres, bueno, utilicemos este grano que sobra, esta carne que nos ha sobrado de este jabalí que hemos cazado con tanto esfuerzo. Thank you.